y culpa la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Después de ver cómo hay miles de seres humanos desplazados, matados, invisibles, olvidados. Buenos días a todos y todas. Estamos acá nuevamente en una mañana de Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Así es, Lucre, estamos una vez más un miércoles, ¿no? Un miércoles, sí. A nosotros sí. Nos tocan todos los días de miércoles. La mitad de la semana también es interesante. También, es el día que yo no trabajo. Claro. Así que de rentado. Yo tampoco trabajo a la mañana, digamos, entonces, bueno. Pero bueno, así que así es, aquí estamos con Franco en los controles. También. Desde aquí, desde Zumba La Turba, desde Córdoba, con tonadita. Cambiará tu suerte, cambiará tu suerte. Se ha despertado muy tranquilo nuestro operador con la cortina que nos está tirando en el día de hoy. Bueno, vamos a estar con algunos temas. La verdad que ha sido una semana muy movilizante y dura para muchas y muchos de nosotros por diferentes cuestiones que han sucedido esta semana. Así que hoy vamos a tener, a diferencia por ahí de otros enredandos, una mesa de debate donde vamos a estar tratando los últimos casos de femicidio que han sucedido esta semana, porque bueno, la verdad es que nos atraviesa mucho. A un mes o menos de un mes del Encuentro Nacional de Mujeres, no nos parece menor lo que está sucediendo, no solamente por la crueldad de ambos casos, en el caso de Paola acá en Córdoba, como de Melina en Buenos Aires, como de muchos otros casos que suceden en el país, sino por incluso el tratamiento mediático de estos casos. Y bueno, la verdad es que estamos como muy movilizadas y vamos a estar realizando una mesa donde vamos a estar discutiendo sobre este tema, hablando, reflexionando. Así que bueno, les vamos a invitar a compartir estos primeros bloques con esta propuesta. Quisiera que estuvieras tú. Seguro que hay algo que pueda ver. Seguro que hay alguien en quien pueda creer. También vamos a estar en comunicación con Jimena Cabral. Ella es integrante del CISPREN, del Círculo Sindical de la Prensa, para que nos comente un poco acerca del Congreso de Prensa y Comunicación de los Trabajadores y las Trabajadoras de Prensa, que se estará realizando a partir de este jueves, a partir de mañana. En ese espacio, además, tenemos un lugar particular, los medios autogestivos, una jornada especialmente dedicada a un encuentro de medios autogestivos. Así que, para que nos cuente un poco cómo viene este encuentro, qué esperan y cómo vienen desarrollándose con anterioridad, vamos a estar en comunicación telefónica con Jimena. Thank you. vamos a estar en comunicación con Mar del Plata, con Darío, un compañero de la comuna que está, pertenece también a la Red Nacional de Medios Alternativos. Él se encuentra esta mañana en tribunales de allí de Mar del Plata, donde se está fijando la sentencia de una historia que ya ha salido a la luz hace algunas semanas, de una joven de 20 años, llamada Rocío, cuyo padre, que aparte es militar, durante 5 años estuvo torturando y violando a la joven, y hace 3 años se animó a hablar, se animó a realizar la denuncia. Y bueno, vamos a estar hoy porque se va a estar dictando la sentencia allí en Mar del Plata, bueno, con esta terrible, con este terrible caso, pero también con la valentía de una joven que con solo 17 años se animó a decir basta. Cambiará mi suerte, cambiará mi suerte. Vamos a estar también con Matías, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nos va a estar contando qué sucedió ayer en la audiencia pública que se realizó luego de la presentación de habeas corpus para pedir el paradero de Luciano, para saber qué pasó con Luciano Arruga. La verdad que es un hecho y un precedente muy importante que la justicia pida una audiencia pública para responsabilizar, o por lo menos para pedir explicaciones tanto al Estado Nacional como Provincial sobre qué pasó con Luciano. Y porque no todos son pálidas y no todos son resistencias a la represión, también de este lado se construye, se sueña, se piensa, se juega, y este fin de semana de hecho tuvo lugar el Encuentro Nacional de Educadores y Educadoras Populares y el Precabildo de Juegos, que se realizó en el Centro Cultural Pompeya, en Ciudad de Buenos Aires, y vamos a estar organizado mayormente por el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, quien es acá vecino, acá funcionando con la formación en la FOP también. Y vamos a estar conversando con una de las cordobesas que viajamos 7 cordobesas y cordobeses para participar de este encuentro, así que estará contándonos un poquito de qué trató este espacio de construcción que viene ya consolidándose desde hace varios años. El contingente viajó de Córdoba, la verdad que no vale sacar trapitos al sol. Transparente, mi Rocío. Así que bueno, continuamos con este Enredando las Mañanas, el número 133, de 10 a 12, como de lunes, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12. Recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar, y también nos están retransmitiendo radios como La Quinta Pata, La Megafónica, Radio Capoma, Radio La Colectiva, Radio Semillas, La Retaguardia, La Caterva, Radio Voces, Radio La Negra, Radio El Rachuelo, Radio Che Barracas, Zumba La Turba, quien suscribe en este caso, y muchas radios más. Constelación, guarache, bastón pa' subir al cielo. Todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. Mi sabiduría no puede enseñarse. Es por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó. Porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo. Me sumerjo y camino por abajo, puedo buscar en las sombras y el silencio. Muy abajo, abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras. Otras veces, haciendo muy arriba, arriba de las montañas y de las nubes. Al llegar a donde debo, miro a Dios, miro a la gente buena. Allí se sabe todo, del todo y de todos, porque allí está todo claro. Vengo

medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. When lightning and thunder clap, we call trouble. Mi cuerpo es un campo de batalla, donde nací. El monte es bastante tupido donde mataron a la niña. Se hizo un claro de tierra seca y agrietada donde maté a la mujer. Crecen los cardos donde fui esposa. Las flores de yuyo son rojas y amarillas, donde me hice amante. El perfume de los jazmines invade el aire, donde se enfrentaron mis deseos con los mandatos. Las moras regalan frutos en verano donde parí. Hay unas lomas de piedras grises donde me violaron. Crecen quimiles donde destruí. Hay un bosque de paraísos donde me amputaron las tetas. Hicieron nido unas lechuzas donde cortaron mi vientre. Hay un palo borracho donde me nacieron dientes en las manos. Las suculentas florecen donde sangré. Hay un arroyo donde me cosieron la boca. Hay cuevas de piedra caliza donde aborté. Las abejas hicieron un panal donde me rompieron el corazón y los jilgueros bajan a comer donde hice daño. Crecen enredaderas de campanillas violetas donde fui emboscada. El pasto es como un manto de terciopelo donde conocí a mi enemigo. La luna dibuja sombras extrañas donde diseño mis estrategias. Hay una viña donde fui derrotada. Crecen albahacas y romeros donde cavé huecos en la tierra para esconderme. Nace una vertiente de agua pura donde encontré aliadas y aliados. Hay un jardín visitado por colibríes donde murieron mis hermanas. La yerbabuena cubre la tierra donde se organizó la resistencia. El aguaribay baila con el viento donde gané batallas. Crecen aloes, donde se adivinan nuevos combates. Los churquis amenazan con sus púas donde celebro mis victorias. Los venteveos y los cacholotes bajan a beber donde exploté de bronca. Las loras viven en comunidad donde grité de placer y nacieron dientes de león donde morí. Donde la tierra es fértil, donde lloré. Se puede sembrar donde reí. Seguro que algo nace. Mi cuerpo es un campo de batalla, un campo vivo. Won't play no more. Too much fighting. Bueno, y ya entramos de lleno en lo que es una de las problemáticas que más nos ha movilizado en los últimos días a las personas que habitamos las tierras cordobesas y a nivel nacional, ¿no? Y que es esto de la brutalidad de los femicidios que hemos podido presenciar en estos últimos días, ¿no? Y nosotras, bueno, como decía Lucre cuando empezábamos el programa, nos ha movilizado, como ha movilizado a gran parte de la sociedad cordobesa, nos ha interpelado, nos ha... Creo que todas hemos llorado, hemos sentido muchísimo lo que pasó, la situación de Martina, además, en particular, la hija de Paola Acosta, una de las víctimas de femicidio, también proyecta, digo, esto fue un feminicidio, y además hoy está toda la sociedad esperando a ver cómo se recupera esta niñita de 1 año y 9 meses. Y a nosotros nos interesaba trascender, y la aparición del cuerpo de Melina ayer, Melina, la joven de 17 años, que luego de festejar su cumpleaños fue justamente golpeada hasta la muerte por decir no, por no consentir una situación con otros 3 varones que no deseaba. Nosotras queríamos, más allá de la información que está circulando en todos los medios y de los detalles que están circulando minuto a minuto en todos los medios, trascender un poco esta idea de noticia para preguntarnos un poco por las causas profundas, las raíces de estos femicidios que creemos que son palpables en la vida día a día. Para eso... Sí, estaría... Fíjate si se me escucha. Por ahí estaría, vamos a hacer un pequeño repaso de los 2 casos que estábamos hablando, por justamente el tema de que, como somos un programa que sale a nivel nacional, no siempre todos los oyentes están a tono con todas las noticias. Si bien el caso de Paola y Martina fue bastante visible, tanto como el de Medellina, para aquellos y aquellas que no están en conocimiento, el día miércoles de la semana pasada, Paola, de 36 años, bajó con su niña de 1 año y 9 meses a recibir la manutención, la primera manutención del papá de la nena, que era parte de la segunda vez que le iba a ver desde que había nacido, luego de una lucha judicial por reconocimiento y por hacer valer los derechos de su hija y del reconocimiento de que él era el padre, y esta persona la subió a la camioneta y no se supo más nada de ella. Lamentablemente la justicia actuó muy lento. Al otro día se realizaron movilizaciones. Paola casualmente es la hermana de Maru, que es una militante del MST, y bueno, esto generó que al día siguiente se hiciera una movilización en la puerta de la unidad judicial que tenía a cargo el caso para pedir que se aumentara, digamos, que se llevaran los expedientes, claro, exactamente, a esta altura no, donde no se la, la comisaría esfuerzo. Constantemente planteó que ella se había ido por su propia voluntad, como siempre ha sucedido, y el domingo fue encontrada adentro de una alcantarilla, asesinada de varias puñaladas, con su beba de 1 año y 9 meses que estaba viva al lado del cuerpo, con un cuadro de hipotermia y con un riesgo de muchas infecciones, porque bueno, una alcantarilla no es un lugar precisamente acondicionado para que esté un niño todas esas horas. Y en el caso de Melina, bueno, estuvo 30 días desaparecida, como decía Nati, cuando salió de su cumpleaños fue con otras personas a una casa. En esa casa se intentó hacer una fiesta sexual grupal, ella dijo que no y fue apaleada hasta que le dieron muerte. 3 jóvenes de 16, 17 y 20 años son los que están por ahora imputados, y de hecho uno de los jóvenes... ¿Un hombre de 42? Sí. ¿Un hombre de 42? También un hombre de 42. Y bueno, de hecho uno de los jóvenes se quebró y fue el que contó lo que había pasado, luego la arrojaron un río y ayer a última hora encontraron el cuerpo. Así es, bueno, eso es lo que ha circulado, eso es en lo que en general los medios están haciendo hincapié. En ese también discurso medio esquizofrénico de en un bloque hablo de las mujeres y hago comentario en todas las mujeres de la manera más cosificada posible, y en el otro hablo de los femicidios, o en uno hablo del crimen pasional y en el otro hablo de la trata. Esos discursos todo el tiempo contradictorios que aparecen en los medios. Pero bueno, lo que decía Lucre en relación a la justicia fue lo que fue también un síntoma de cómo se abordan socialmente las desapariciones y la violencia hacia las mujeres. La absoluta indiferencia en torno a la situación, todo el tiempo argumentando que ella no estaba en situación de violencia, que se había ido por voluntad propia. Pero bueno, justamente la idea era esa, a partir de estos dos casos que Lucre nos detallaba, que nos han conmovido profundamente, para tratar de profundizar un poquito más en relación a en qué contexto, en qué marco se dan estos femicidios. Estamos con Ruth, que el apellido es muy difícil. Ruth Arenburg. Arenburg, de la Asociación Con Voz. Y Estela Rodríguez, de Asociación Con Voz. Y Estela Rodríguez, un Gracias. Poquito para charlar de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está, buenos días. Y mira, uno siente la misma conmoción, que ha sido una conmoción compartida, un dolor muy grande. Tan solo que llama la atención que esta misma semana mataron a Mirta en Cruz del Eje. Esta misma semana, dos días antes, mataron a Mirta, y de Mirta nadie se acordó, uh-huh. Nadie dijo nada. Uno puede preguntarse si me da la impresión a mí que los medios más circulan, no sé si no hubiera estado Martina, no sé si hubiera tenido la resonancia y la conmoción que ha generado, que una conmoción legítima, no sé, es legítima la conmoción por una beba, no por lo que pasa, pero me pregunto si de Mirta no se acordó nadie, ni en la marcha ni en los medios, pasó más. Y ahora yo soy de Cruz del Eje y voy siguiendo muy el día los hechos de allá. Ayer ha muerto en el hospital de Cruz del Eje una piba con discapacidad importante que fue violada. Se le contagió una enfermedad de transmisión sexual y ha fallecido. Y esto quedó en Cruz del Eje. Quedamos así siempre con las verdades a media, uh-huh. Y con lecturas a veces equívocas. Nosotros particularmente estamos intentando no decir tanto violencia de género y preferimos ser claros, es violencia contra la mujer, porque en esto que está tan mediatizada la expresión, que es real, y todo violencia de género, todo violencia de género, para una mujer, todo por igual, todas estas lecturas que se hacen, estamos hablando de la violencia milenaria hacia las mujeres, milenaria, y que seguramente no la vamos a poder cambiar nosotros, pero bueno, uno tiene una palabra que tiene que resonar en algún lado, ¿no? Así que de hecho, más que agradecidas a ustedes por esta posibilidad, ¿no?, de tener la palabra. Así es, y en gran medida parte de lo que nos movilizaba era el tratamiento mediático, sí. ¿No? Esto que decía, que empezabas a decir, Ruth. Estamos con pocos micrófonos para hoy. Sí, la verdad que a mí me parecía y pensaba el otro día que ayer encontraron el cuerpo de Melina, pero que a Melina la mataron una y otra vez los medios, sin duda, digo, ¿no? O sea, no solamente lo que sucedió con ella ese terrible día, sí, sí, sí. Sino que sí, después sí, una sí, y sí. otra vez en ese tratamiento sí, terrible, sí, que, claro. que tiene que ver con lo que vos planteabas, esto de la violencia contra la mujer, la manera en la que se estigmatizó la sí, vida sí. de Melina en relación sí, sí, sí. a... Digo, el típico ejemplo que damos es como decir que si salís de minifalda estás incitando a que te violen. Exactamente lo mismo fue lo que pasó con Melina en cuanto a los medios. Y eso me parece que no es algo que tiene que pasar desapercibido, porque somos formadores de opinión. Son más. Y al realizar, digamos, toda esta... Incluso un desagregado de, bueno, a ver, ella hacía esto, hacía aquello, iba a tal sí, lado, sí, sí, sí, sí. hacía tal otra cosa. Y dejar como esa cuestión implícita de... le pasó buscó, por todo esto, claro. Me parece que es importante traerlo a colación porque habla de la situación en la que estamos hoy por hoy, ¿no? O sea, que los medios traten de esta manera un caso de estas características. Incluso pasó con el caso de Paola, Cadena 3 salió específicamente a decir que lo que planteaba la familia no sabían si era verdad porque la persona que la asesina y su abogado habían salido a desmentir a los testigos y esas cuestiones. Entonces está todo el tiempo esto de poner en duda la palabra de aquellos y aquellas que rodean a la mujer y que están en contacto con su cotidianeidad y que saben lo que ha sido sucediendo. Sí. Yo creo que parte de este camino es también es tener un oído selectivo y saber a qué medios vamos a escuchar y qué medios vamos a leer, ¿no? Porque en realidad es como si no nos convenciéramos todavía de que hay medios que nos mienten, y nos mienten con un descaro por increíble, ¿sí? Que nos mienten. Y me parece también que este es un momento ya de fijar postura, al precio que tenga. No te van a invitar, te van a cuestionar, van a decir, ufa, ahí llegó la Ruila Estela, ufa, cuando no ustedes, mientras ustedes también les debe pasar, ufa, ya están las chicas, ¿me entendés? Y en buena hora. En buena hora generemos este ufa, porque es la expresión de un fastidio que lo sentís día a día. Esta muerte de esta chica, son como 14 en Córdoba, la voz dice 10, son como 14, porque hay una piba que murió en enero porque había sido apuñalada en diciembre. Entonces ahí están debatiendo si femicidio del 2013 o del 2014. No está, la mataron. La cifra es lo que me importa. Y es muy importante tener los nombres. Yo después los voy a mandar por medio los nombres de las 14 víctimas de este año para que sean mencionadas, porque son mujeres. Y después otra cuestión, tienen un nombre, tienen una historia. Tenemos niños sin nombres. No hay política seria de seguimiento. Quiero volver a esto, ¿no? De seguimiento de los niños. Si bien pareciera que las hay, sabemos que no sabemos cuántos niños huérfanos hay, y si sabemos, sabemos el número nada más, y cuántas familias han quedado partidas, quebradas, por el dolor y por la falta de justicia. Yo quisiera remitirme a una compañera nuestra del grupo de mujeres, estamos con Estela, María es tía de Cecilia Heredia. Cecilia fue el primer femicidio del 2011. Cecilia muere en manos de su pareja, que era un subcomisario, Eduardo Córdoba. Uh-huh. Eduardo Marcelo Córdoba, creo que es el nombre. Este señor ya estaba apartado de las funciones operativas por un caso de gatillo fácil. No se le retira el arma reglamentaria, y con esta arma mata a Cecilia. Durante sus dos niños de 7 y 9 años, esta persona hace pasar esto como suicidio. Yo creo que nuestra policía tiene vasta experiencia en suicidar gente, ¿no? Bueno, no es mía personal, no sé si la puedo hacer, pero es mía personal. Por lo tanto, esto quedó impune. O sea, no había resto de pólvora en la mano de Cecilia. Ella no podía manipular esta arma tan pesada. Todas las pericias indican que no fue suicidio. Mas no pasó nada. Es verdad que ella y sus... esta tía, que era como una segunda mamá, esta tía y esta abuela fueron acompañados en el centro de asistencia de víctimas. Es verdad que ellas están agradecidas por cómo fueron acompañadas ahí, ella y los chiquitos, que fue un proceso breve, pero de hecho lo tuvieron. El tema es que el hijito mayor de Cecilia es restituido al padre biológico, de quien ella se había separado por violencia. Todos los estudios, las pericias hechas en el CATEMU y en la CENAF acreditan que es un nene maltratado por el papá biológico. Mas la doctora Morcillo estimó que había que vincular el nene con el padre. Y ahí se nos perdió la historia. Quedó sin justicia. El nene revinculado con un agresor y como que como la gente hacemos tabla, no hay por dónde seguir. Entonces yo creo que si bien están dibujadas algunas políticas públicas de prevención y de asistencia, son insuficientes. Nosotros abogamos por más. Y vos hacés referencia a algo que para nosotros era muy importante. Y es esta situación de que, bueno, recién mencionabas lo de Cecilia y hacías referencia a una pareja anterior en la que hubo una situación de violencia. Y nosotros queríamos un poquito también la lectura de esto de los femicidios, porque La sensación que da es que fueran cuestiones aisladas, que de golpe fuera una explosión individual, que alguien, un hombre enloqueció, sí. Y de repente tenía claro. Un arma, su arma de traba de ahí de sí, sí. Reglamentaria como policía, sí, sí. O y asesinó a su compañera, a su pareja. Nosotras entendemos que no, que hay un montón de violencias cotidianas que son las que de alguna manera dan marco y es el contexto en el cual finalmente va a ocurrir esta situación tan terrible, que además sabemos legitimada desde los medios de comunicación, desde las instituciones, desde muchas iglesias también, que sabemos de párrocos o padres que les dicen a las mujeres, tu lugar es tu familia, tenés que resistir cuando ellas van a denunciar, psicólogos también. Entonces nos interesaba también hacer esta vinculación, sí. Poder pensar en algo que yo creo que lo de Paola trascendió porque estaba Martina y porque rápidamente, por su vinculación con una organización política, exactamente. Se organizó y se salió a la calle a reclamar. Y se exigió, se problematizó todo lo que estaba sucediendo en torno a la desaparición de Paola. ¿Cuál es el marco? ¿Cuáles son esas microviolencias o esas redes que están legitimando cotidianamente esa? Yo lamentablemente tengo mala memoria. Pero no es lo mismo femicidio que feminicidio. Uh-huh. Me comprometo a mandarles la diferencia, porque en este momento me puedo equivocar. Tan solo que yo creo que femicidio es este hecho puntual, y el feminicidio es todo este contexto que lo naturaliza y que lo hace posible. Nada más que no tengo bien clara, yo se lo voy a mandar después por... Bien. Sí, en realidad el feminicidio es un concepto que crean, que más mismo. Que nada trabaja la Marcela Lagarde en México y que hace referencia a esto, bueno. ¿No? De la muerte de las mujeres bien. A causa de ser mujeres y lo diferencia de las muertes sí, de mujeres sí. En general. Sí, sí, digamos. Sí. En realidad pasa que es una problemática muy invisibilizada, muy invisible, y es invisible por dos motivos, porque... las cosas son visibles si tienen un hecho exterior, un fenómeno exterior que sea observable. Y en la violencia hacia las mujeres y en los niños y niñas no tiene hechos visibles al observador externo. Y segundo, que también invisibiliza mucho, que es que el observador externo no tenga las herramientas conceptuales para hacer una buena lectura. Porque si no tenés las herramientas conceptuales para hacer una buena lectura, y lo vas a leer desde donde podés, o desde donde te dice Cadena 3, o de donde te dicen los medios, ¿sí? Yo creo que hay personas que no han tenido acceso a estas herramientas, y hay sectores que han tenido acceso a las herramientas, más necesitan que no se muestren. A ver, no es una casualidad que Córdoba no haya reglamentado la ley de protección integral de la mujer. Es una casualidad. Esto es político, ¿sí? Y mientras menos sepamos, menos vamos a molestar, por decir así, ¿no? Hay un contexto, una estructura, un sistema de creencias, un macrosistema que ancestralmente ya tiene definido los estereotipos que haces vos como mujer, como mamá, el rol del varón, de los hijos, los varones, las mujeres. Hace poco acompañamos una familia muy interesante. Son 12 hermanos, 12. En el orden de aparición son mujer, varón. El varón es el tercer hijo, más funciona como el primogénito. En las disposiciones familiares, el primogénito, ¿sí? Entonces, esto está, baja, como bien vos decías, baja, ¿cómo baja uno? Baja a través de las instituciones, que pertenezca uno a ellas o no, porque son, uno puede o no pertenecer, pero la iglesia, la escuela, el sistema de salud, abre, que si vos te llamás, no sé, Teresita, y me te diga, a ver mamá, mire mamá, a ver mamá, ¿me entendés? Y tiene el nombre de la señora, ¿sí? No es a ver mamá, ¿sí? O en los colegios, señora mamá, o llaman reunión de padres y vamos las madres, bueno, esa cuestión así, ¿no? Pero Nosotros tenemos una historia de dominación de más de 500 años que todavía persiste, en, más institucionalizado y de manera más invisible en los núcleos más cerrados, como la familia. Y esto hace que, bueno, quede esto que vos decías, y también que habrá hecho esta chica que era bolichera, que no quería estudiar, pero es absurdo pensar que eso en algún momento. Totalmente. ¿Sí? Pero te lo venden con tanta certeza que la gente termina creyéndolo. A mí me parece que bueno, que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? La institución, las instituciones y el rol que juegan un montón de sectores a la hora de pensar por qué pasan estas cosas. Y creo que me parece que es importante dos cosas. Por un lado, pensar en las historias que hay detrás de los casos, que nunca son menores, que van mucho más allá del caso y el hecho puntual del asesinato y el desmembramiento que suceden. Y después el rol que cumple la justicia, como en este caso, que realmente bueno, de hecho el fiscal ha sido apartado de la causa porque hasta que no estuvo la fiscal de turno no se realizó ningún allanamiento ni ninguna detención, aun cuando se realizaron movilizaciones. Y me da como un escalofrío pensar qué hubiera pasado con Martina si Paola no hubiera sido la hermana de Maru. Y me parece que es terrible y que tiene que ver con un montón de voces y un montón de casos. Que tiene que ver con cómo está la institución. Nosotros, ahora el 16 de octubre se cumple un año del asesinato de Silvina Castaño, que era una mujer que estaba presa en Bower, que en una discusión con las guardiacárceles del Servicio Penitenciario de Córdoba, porque no la dejaba ver a su mamá en el Día de la Madre, osó, por decirlo de alguna manera, decirles que, o amenazarlas con que iba a denunciar cómo metían droga en los días de visita. Y ella apareció al otro día suicidada en una celda de contención. Ah, pero no aparece en la nómina. Claro. El tema es que cuando fuimos a entrevistar a la familia, nos contaron por qué estaba detenida Silvana, que tenía 29 años y un hijo de 13. Y Silvana estaba detenida porque hacía 2 años antes su marido, que la realmente la apaleaba y la torturaba hacía varios años, y ya tenía varias denuncias y entradas en varios hospitales, la intenta matar, y ella en un forcejeo agarra el arma y le da 2 disparos y, bueno, se defiende, ¿no? Y el fiscal la amenaza de alguna manera diciéndole que si va a juicio le van a dar 25 años, entonces que se declare culpable para que le den una sentencia mínima. Silvana estaba detenida por eso, y en todos los medios salió como un caso de suicidio, como un caso de asesinato, como un caso de suicidio dudoso, y realmente nadie se detuvo a pensar en todos los lugares, las circunstancias que habían llevado a que Silvana estuviera detenida, a que Silvana estuviera presa, y a que Silvana, que estaba reanudando su vida porque le quedaba muy poquito tiempo, bueno, hoy no esté entre nosotros y que se esté por cumplir un año. Y tiene que ver con esto, ¿no? El rol que tiene la justicia frente a una circunstancia que para cualquiera es evidente que no se tendría que haber declarado culpable. Digo, hay un sistema judicial que está planteando eso. No, mira, claro, declarate culpable porque si no te vamos a dar 25 años. Claro, ahí me parece y que es importante retomarlo, ¿no? También el rol que cumple en un sistema jerárquico, en un sistema, la violencia sistemática, que es el disciplinamiento, ¿no? Y que aparece muy fuerte en el caso de Melina. Melina es asesinada cuando dice basta, y de alguna manera la impresión es que la función de esa violencia tiene que ver con esa, con el sostener el sometimiento de las mujeres en un sistema en el cual claramente están subalternas y al servicio de otros, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo de la mujer que se resiste, que se defiende, la mujer que dice no, es terrible, porque el mensaje es ese. Si vos decís no, si vos te defendés, estás expuesta a mayor violencia. Y nosotras creemos que en eso también es importante aspirar a las solidaridades, ¿no? Nosotros tenemos ahí en Puerta, vamos a escuchar un audio de Maru. Maru es una militante del MCT, la hermana de Paola, la que de alguna manera se puso en la espalda la pelea por la aparición de su hermana y logró con ella arrastrar a su organización y a muchísimas otras personas que salieron a la calle el jueves y salieron a la calle ayer para reclamar primero por la aparición y ahora por justicia. Sí, pero aparte también esa marcha, y me parece que es muy importante, plantea esta integralidad de la que hablamos, ¿no? Porque la marcha también estaba enfocada en que se cambian ciertos protocolos de actuación frente a estas circunstancias, uh-huh. y me parece que eso habla de esta visión integral que hablábamos, ¿no? De la cuestión institucional, que es como que me parece interesante que se puede ir un poquito más allá en estas luchas. Así que bueno, vamos a estar escuchando un pequeño audio de Maru hablando el día lunes en la marcha que se realizó acá en Córdoba. Se podría haber evitado la muerte de mi hermana y de mi sobrina, y si nosotros no hubiéramos tomado las calles desde el momento inicial, quizás el desenlace podría haber sido mucho peor y quizás no las encontrábamos aún. Necesitábamos que actúen mucho más rápido de lo que actuaron, necesitábamos que trabajaran mucho más rápido de lo que trabajaron y no hicieron nada. Nos quisieron hacer creer que mi hermana se había ido de manera voluntaria, basándose en absolutamente conjeturas personales, y por ese motivo a mi hermana recién se la encuentra el domingo por la noche, en el domingo por la mañana. La verdad es que no hay palabras para describir el dolor, lo único que nos mantiene en pie es seguir con fuerza para poder sacar a Martina adelante y a sus hijos también. Bueno, muy claro, ¿no? Sí, sí. Y en esto de las reformas integrales y esto que hace a las instituciones, es absolutamente necesario pensarlo y exigirlo. Pero también las mujeres hemos construido resistencias que han escapado a esas grandes reformas institucionales y que tiene que ver con redes solidarias y con el encuentro entre muchas, ¿no? Y eso también queríamos preguntarles a ustedes, ¿qué significado tienen estos espacios comunes entre ellos? Sí. Y nosotros tenemos entre varias líneas de acción nuestra un grupo de mujeres que para nosotros es un tesoro, ¿no? Este espacio de participación. Nosotros creemos que tenemos que seguir generando espacios donde la palabra no sea restringida, no sea limitada, espacios para crecer, para aprender, para compartir. Nosotros en el grupo hablamos de sororidades, y en realidad cuando vos trabajás sororidades tiene una fuerza tan tan rica que hace que el abrazo sea distinto, ¿no? Y con mucho gusto estamos siguiendo muy de cerca en FADEA, contra todo pronóstico. Eso está claro, hay una bajada desde la nación de que las empresas tienen que tener su área de género. Las chicas de FADEA son 120, 130 contra 1.300 varones. Y ellas han logrado organizarse, han logrado que se aplique todas las bajadas de línea que hay. Tienen su grupo de género. Ellas nos han dado la folletería que les trajimos ahí. Ellas se reúnen. Y ante la resistencia de muchas compañeras, porque hay muchas ingenieras, ¿no? Mujeres que están en carreras duras, así. Una miembro de nuestro grupo trabaja en FADEA, dos chicas de nuestro grupo trabajan en FADEA. Empezó a hacer una movida desde la sororidad. Y eso provocó un clic que no había provocado los otros intentos que habían hecho para convocar a las otras mujeres. Ese es un trabajo interesante. Obviamente están en un ámbito complicado, con mucha resistencia, pero ellas han logrado que se les respete el tiempo para reunirse, el espacio, el lugar, movilizarse, la cuestión con la participar activamente en la arquitectura interna y no una cuestión sindical importante ahí, pero ellas han logrado posicionarse, ¿sí? Qué bueno estaría que en todos los espacios se pudiera lograr esto. Pero no se puede solo. A mí me parece que esto que pasó ahora, bueno, me parece sin duda, este soporte que tuvo Maru desde el movimiento, ha sido fundamental. Fundamental esto, más el tema de Martina. ¿Sí? Me estaba recordando cuando fue la marcha que se hizo, cuando fueron absueltos los captores de Marita Verón, uh-huh. que éramos poquitas en la marcha, éramos, si bien mucha gente adhería, decía que hijo de puta, en la marcha éramos muy pocas en realidad. Yo creo que hay que construir estos espacios, tenemos que darnos permiso para estos espacios, y muchas veces hemos estado la semana pasada con las chicas de Red Nosotras en el Mundo, uh-huh. las chicas de radio, y un poco el tema ahí era ver cómo quienes militamos en este camino hay muchas fracturas internas a veces entre lo que uno milita y cree y lo cotidiano. No todas logran conciliar lo cotidiano, ¿sí?, con la militancia. Y esto fue un quiebre muy importante, un desgaste muchas veces, ¿no? A nosotros nos interesa mucho poder trabajar esto con las organizaciones, ¿no? Porque si no, uno queda, como vos decís, estas cosas medio esquizofrénicas. Quedamos aquí, que acá puedo ser yo y acá tengo que ser la mamá de, la esposa de, la nuera de, la hija de, la empleada de, ¿me entendés? Nos queda, no todos tenemos la posibilidad de no estar fragmentados, ¿sí? Sí. Es importante eso, acompañarnos en estas cosas que tampoco se ponen en palabras. Tampoco las hablamos. No las hablamos. ¿Y cuán importante es la palabra? Desgraciadamente, nuestros tiempos... nos hemos excedido de lo que hubiéramos debido, pero realmente me parece que era riquísima la posibilidad, sí, de escuchar esta otra palabra. Yo, no sé, lo tengo que decir. Además del dolor, he sentido mucha bronca. Sí, sí, sin duda. Mucha bronca. Ah, esto quería decir. Yo tengo una cuestión que sé que no va a cambiar nada, pero me encanta decirla. Este hijo de puta, ¿por qué no dejemos en paz a las madres y a las putas? Digamos, ¿entendés? Porque totalmente. Este reverendo hijo de puta, y dale con el hijo de puta, es que onomatopésicamente no sale decir este hijo de puta. Pero decir, pero también, bueno, pero que dejemos a las madres y las putas en paz. Así es. Y le pongamos otro nombre por el insulto, porque también seguimos como invisibilizando muchas cosas, ¿viste? Sí que uno no va a cambiar nada diciendo esto, sí, ¿viste? Pero también, por ahí... Pero sí, en realidad yo también creo que tiene que ver con lo cotidiano. Me parece que el cambio parte de la unidad básica de conformación social. Exactamente. Que tiene que ver con la casa, que tiene que ver con qué cosas transmitimos en los ámbitos familiares, en los ámbitos más privados, que es lo que estuvimos hablando todo este tiempo, ¿no? Lamentablemente... la violencia hacia la mujer o contra la mujer, si bien está impregnada en todos los ámbitos, lamentablemente en aquellos ámbitos que es más peligroso tiene que ver con los ámbitos más privados y los ámbitos más silenciados. Mira, nosotros hacemos todo hace ya 12 años ya la formación de operadores en prevención de violencia familiar con perspectiva de género. Este año, a ver, ¿es una casualidad o qué? Asisten 22 personas. 3 chicas asistentes son familiares directos de femicida, de claro, madres, de tías o hermanas muertas por femicidio. 3, en un grupo de 22. Estamos hablando de algo muy, muy cotidiano. Y en esta formación nosotros, ¿qué abogamos? Aprender, a aprender y viralizar nuestra palabra, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque es lo que nos va a salvar, la palabra. Bueno, la palabra es lo que nos ha acabado el tiempo ahora. Pero bueno, quería decir, primero decir que el poema que leí primero es un poema de Moni Palacio, de una compañera que, bueno, que también tiene esa habilidad de poner en palabras a veces lo que sentimos muchas, que hablaba de el cuerpo como un campo de batalla, pero un cuerpo vivo. Y por otro lado, bueno, si nos podían decir antes de irse cómo comunicarse con ustedes en caso de que alguien quiera, y agradecerles acá al aire la presencia y el hermoso mate que nos han regalado, un mate bellísimo, que ya lo vamos a subir. Son mates calentitos y amistosos. Y con amor. Vamos a subir la foto ahí al Face de Zumba para compartir. Y bueno, antes de irnos, que por favor nos digan cómo nos comunicamos con ustedes. Nos pueden comunicar a los teléfonos 157 020046 al 472-5023. Nos pueden seguir por nuestra fanpage, que es Con Vos Una Vida Sin Violencia, y nuestra página web, que es www.convos.org. Pero un llamado telefónico, nosotros estamos disponibles a cualquiera de los teléfonos que di. Y por nosotros es un placer que nos hayan convocado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos quedamos con ganas de escuchar la Estela. Vamos a tener que volver a invitarla. Con más confianza. Yo acompaño nomás. Bueno, vamos ahora a un temita musical y seguimos enredándonos en estas mañanas de Córdoba y de todo el país. Me sumerjo y camino por abajo. Puedo buscar en las sombras y el silencio. Muy abajo. Abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras.

se la calle. Instantáneas de la calle. Instantáneas de la calle. Años de la calle. When lightning and thunder clap, we call drop. Regresamos con el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, luego de una intensa, ¿sí?, mesa debate donde estuvimos tratando de justamente poder reflexionar y poner como ciertos puntos en común en relación a lo que ha sucedido a lo largo de esta semana con los diferentes casos de femicidio de los que hemos tomado conocimiento, como bien decía Ruth, solo de aquellos que hemos tomado conocimiento. Y vamos a continuar con este programa, estamos un poquitín demorados, pero vamos a estar saliendo en breve ahora con el caso de Luciano Arruga, porque como les comentábamos en los temas del inicio, en el día de ayer se convocó a una audiencia pública, ya que la justicia considera que el Estado, tanto nacional como provincial, debe dar respuesta a la habeas corpus y, por ende, a qué sucedió con Luciano. Para esto estamos en comunicación con Matías, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que nos va a contar un poquito cómo se dio la jornada de ayer, quiénes estuvieron presentes, quiénes no, cómo vieron o caracterizaron esta circunstancia, y también un poquito poder poner en perspectiva cómo sigue esto luego, bueno, este hecho que no tiene precedentes previos de una audiencia pública tan particular por la desaparición de una persona. Matías, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Comentanos un poquito, bueno, esto que estábamos diciéndole a los oyentes respecto de lo que sucedió ayer. Ayer, bueno, la audiencia pública, como bien vos decías, lo que hizo el juez Salas, que es el que tiene la causa en la justicia federal, ahí en Morón, una vez que Casación acepta la habeas corpus y hace una presentación en relación a la habeas corpus que presentó la familia con los abogados y junto al CELS, nada, lo que hace es tomar uso de este dictamen y llamar a las partes, tanto de los diferentes sectores políticos de la municipalidad, de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional a que comparezcan ante él para, bueno, poner todas las herramientas que tengan al servicio de la causa. Básicamente la habeas corpus lo que exija el Estado es que esa persona que está desaparecida debe ser hallada y que para eso el Estado debe poner todas sus herramientas al servicio de esa causa. Ayer el juez, una vez dictaminado el habeas corpus por casación, bueno, tomó esta decisión. Creo que no es, como bien decías, es la primera vez que sucede algo así, y bueno, lamentablemente no fueron todos los responsables principales de las diferentes carteras que se citaron. Nosotros creemos que bueno, debería haber estado presente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, y también el secretario de Derechos Humanos de provincia, Guido Carlotto, que bueno, mandaron a representantes de las carteras y no estuvieron ellos presentes. Después Bueno, quienes estuvieron fue Martín Fernández, el secretario de Derechos Humanos de Nación, y Cecilia Rodríguez, la ministra de Seguridad de Nación. Después, bueno, también estuvieron los fiscales, Abel Córdoba por la Procubín, y bueno, y gente también del Programa de Protección de Testigos. Nada, en el marco de eso, no podemos dar muchos detalles de lo que se habló dentro de la audiencia. Básicamente la audiencia lo que hizo fue trazar qué trabajo se hizo de cada de las diferentes carteras en relación a la causa, y bueno, cómo poner a circular toda esa información en común y cómo sacar la burocracia por medio para acelerar el movimiento de la información o de la investigación de las diferentes carteras. Matías, ¿cómo sigue esto? Digo, como bien comentábamos, esto es un hecho que no ha tenido precedentes previos, que fue también fruto de una lucha por las dos veces que fue rechazada previamente el pedido de habeas corpus. ¿Cómo sigue esto luego de la audiencia pública? ¿Cómo ven ustedes esta nueva acción que llega tarde, pero llega en relación a lo que está sucediendo de pedir responsabilidades concretas? Mira, nosotros entendemos que lo más importante es que se está abriendo un camino que se ganó, como bien decías, con la lucha. Por suerte la familia se organizó y un montón de organizaciones y de compañeros y de familias acompañaron la causa de Luciano, y gracias a esa lucha se logró esto. Llega tardísimo, esto era algo que tendría que haber sucedido desde el minuto cero, y entendemos que esto puede ser un precedente para que en este tipo de causas la justicia y la política trabaje de otra manera, que saquen la burocracia de medio y toda la papelería y todos los protocolos y normas con los cuales se manejan, que lo único que hacen es embarrar este tipo de causas. Y entendemos que lo principal va a ser a futuro, que se va a llegar a un camino para otras familias y para otros casos. Entendemos que para la causa ya es bastante tarde este momento, y bueno, creemos que lo poco que se puede llegar a avanzar está en manos de estas personas, que se hagan esos avances. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que vamos a estar, como siempre, siguiendo y bien de cerca lo que viene sucediendo con la lucha de ustedes. Insisto, me parece que no es menor lo que han logrado. Y bueno, esperamos que sea positivo y que bueno, que puedan realmente poner la cara, por decirlo de alguna manera, los responsables políticos que en esta instancia no se presentaron, sino que mandaron a terceros de terceros de terceros. Así que muchísimas gracias. Sí, decime. No, sí. Es lamentable, digamos, creo que particularmente celebramos que haya sucedido lo de ayer y entendemos que es un logro y estamos contentos por eso. Lamentamos que responsables directos y que podían colaborar y dar un fuerte apoyo e impulso a la causa, que ayer no hayan estado, es doble o triplemente grave, como bien decías vos. Bueno, Matías, muchísimas gracias y bueno, seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo con el habeas corpus y estas presentaciones que se están haciendo. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, estábamos en comunicación con Matías, de familiares y amigos de Luciano Arruga, que nos comentaba lo que sucedió con esta audiencia pública, y esperemos que siente un precedente para otros casos, para muchos casos más, y bueno, que pueda ser importante y positivo para que sepamos de una vez por todas qué pasó con Luciano. Cuentos creídos de la ficción, dura es la realidad que tocó vivir. El lobo manda y te vigila al decidir sobrevivir.

para la vida digna. Nosotros para conseguir la expropiación de los terrenos tuvimos que salir a la ruta a manifestar. Fuimos golpeados, fuimos reprimidos con la policía, con este gobernador que está hoy en día, pero seguimos luchando por nuestra necesidad. Porque comprendemos que no hay pueblo sin tierra. Tierra para la vida digna. Y no hay dignidad sin lucha. Exigimos acceso a la tierra y la vivienda, urbanización de los barrios populares, defensa del territorio de los pueblos originarios y campesinos. Basta de especulación inmobiliaria, basta de desalojos, basta de represión, judicialización y criminalización de los y las de abajo. Es por esto que te invitamos a la Plaza de la Intendencia el jueves 25 de septiembre a las 16 horas a sumarte a la Jornada Nacional de Lucha. Habrá música, radio abierta e intervenciones artísticas. Exigimos tierra para la vida digna. Encuentro Nacional por la Tierra y la Vivienda. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Y porque en el mundo entran muchos mundos, dos de dos, dos versiones de un mismo tema. Trátame suavemente, anteriormente interpretado por Virus y ahora originalmente Soda Stereo. Soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates. Suavemente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Lleva La Curva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org. When lightning and thunder clap, we call drop. Y estamos llegando al último bloque del Enredando las Mañanas, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, vamos a estar cerrando con una actividad que se va a estar realizando en Córdoba 24, 25 y 26, o sea, mañana jueves. Perdón, 25, 26 y 27 de septiembre. Hoy estoy perdida con las fechas. Del 2014, de este año, en Villa Carlos Paz. Ah, mira, yo anoté mal. ¿Qué hay para hacer? Así, lo que van a estar haciendo, lo que está pasando, lo que va a estar sucediendo ahí, sí, a partir ya debe de estar mañana. Pasando, debe haber gente nerviosa. Debe haber gente nerviosa, debe haber gente llegando de toda la provincia de Córdoba, porque va a ser el 31º Congreso de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa y la Comunicación de Córdoba y el 4º Encuentro de Trabajadores y Trabajadoras Autogestionadas. Para conversar un poquito de esto, vamos a estar ya venimos anunciándolo desde sí, que empezó el programa, así que debe haber varias ansiosas también por ahí. Vamos a estar charlando con Sergio Coria, él es secretario de organización del Círculo Sindical de la Prensa, para que nos ponga un poco al tanto. Están las gacetillas, está en la difusión, pero la idea es, estamos invitados. Primera persona, estamos invitados, invitadas a ir. Lo queremos escuchar. Queremos escuchar y saber, que nos cuente una voz lo que va a pasar. De primera mano. Hola, Sergio, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo les va, chicas? Buen día a todos los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ustedes, me imagino que atareados. Muy atareados, como han podido comprobar, porque esta comunicación creo que la hemos venido postergando cada 15 minutos, más o menos, temprano, ¿no? Nos hemos hecho esperar toda la mañana, disculpen. No, por favor, por favor. Bueno, contanos, Sergio, cómo están con los preparativos previos y qué se espera para esta jornada, y un poco interiorizarnos en lo que va a suceder en los próximos días en Carlos Paz. Mira, estamos a full recorriendo telefónicamente toda la provincia para confirmar la presencia de los compañeros de toda la geografía provincial. Este 31º Congreso de Trabajadores de Prensa y la Comunicación de Córdoba tiene como eje central de discusión la comunicación para la transformación social en los umbrales de un nuevo tiempo. A partir de allí es que nuestro mecanismo de funcionamiento en el Congreso contempla la conformación de tres comisiones. Una funciona en el área de política y acción gremial, otra es capacitación profesional y hay una tercera que es la de acción social, que no es menos importante porque allí también se tocan los temas inherentes al funcionamiento de nuestra obra social. Nosotros tenemos el orgullo de ser una de las entidades sindicales que administran su obra social, digamos que su obra social es administrada por los mismos trabajadores, lo cual no es menos en estos tiempos de tanta tercerización y tanto gerenciamiento, ¿no? También se va a estar realizando el 4º Encuentro de Trabajadores y Trabajadoras Autogestionados. Exacto. Este es un espacio que surge a partir también de un mandato de un congreso anterior, un congreso que hubo en Capilla del Monte, y a partir de allí se decidió abrir este espacio de contención para lo que consideramos era un nuevo sujeto a contener por parte del sindicato, que era el surgido a partir del abandono empresarial de muchos medios de comunicación y la posibilidad de organización de estos compañeros que trabajaban en esos medios a través de cooperativas, de mutuales, y recuperar esas empresas y esos puestos de trabajo. Es a partir de allí que se genera este espacio, que ya en este año es el 4º año que nos juntamos, y en donde, bueno, discutimos la problemática del sector, que no es poca, y tratamos de aportar a las soluciones que consideramos pueden ser inherentes a nuestra tarea, ¿no? Así es, y bueno, esto ya es, digamos, una tradición de los trabajadores de prensa y comunicación, ¿no? Pues son 31 encuentros, ¿son ininterrumpidos los 31? Son ininterrumpidos desde el advenimiento de la democracia. Uh-huh. cuando se conforma el círculo sindical de la prensa y la comunicación como tal, digamos, nuestra entidad sindical es producto de la fusión de tres entidades sindicales en la provincia: el Círculo de la Prensa, el Sindicato de Prensa de Córdoba y la Asociación de Periodistas de Río Cuarto. Estas tres entidades son las que le dan, corporizan posteriormente a lo que hoy conocemos como el CISPREN. Desde entonces, desde el año 83 hasta esta parte, se han ido realizando de manera ininterrumpida estos congresos, que para nosotros es un espacio muy importante, porque es quizás la máxima expresión democrática de la vida política de nuestra entidad. Es en este congreso en donde todos los trabajadores de la provincia discutimos de igual a igual, de un modo muy horizontal, la problemática de nuestro sector, y tratamos de que en los despachos se reflejen algunas aspiraciones o soluciones a los problemas que se plantean en cada una de estas jornadas de debate. Te decía que este año el CISPREN como tal está cumpliendo 30 años, celebramos el 31º congreso, y un congreso que hasta hace muy poco tiempo se hacía de manera, se lo hacía a través de la voluntad política de las distintas conducciones que fueron rigiendo los destinos del CISPREN. A partir de nuestra reformulación estatutaria, el congreso pasó a tener un rango estatutario, y de ahí en más es obligación realizar una vez al año este congreso, lo cual nos da una calidad institucional, básicamente en lo que es la participación democrática de los compañeros, muy importante, ¿no? Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos ya cerrando los últimos minutos del Enredando las Mañanas y esperamos que sea con mucha convocatoria de gente, con mucha... De 100 compañeros, mira. Claro, un montón. Y bueno, y nos vamos a estar viendo en estos días, porque algunos de nosotros y nosotras vamos a estar participando en la jornada del día de mañana. Y bueno, perfecto. Que sea un encuentro necesario y productivo, y que sea muchos más. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por el contacto. Un saludo a todos los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si podemos quedar por privado, te voy a agradecer mucho. Hasta luego. Bueno, así es, escuchábamos a Sergio Coria. Otra cosa interesante para señalar de estos encuentros es que se han ido dando en distintas localidades de la provincia de Córdoba, así que reproduciéndose esa cuestión federal que nosotros reivindicamos a nivel nacional, esto lo han efectivizado también. Oportunidades a nivel provincial. A nivel provincial, que no es poca cosa, porque en general se dan estas mismas asimetrías en la concentración de información, de poder, así que no es poca cosa que hayan intentado que se descentralice un poco la realización de estos encuentros. Creo que estamos. Por este miércoles que pinta soleado en Córdoba. Uf, pinta un calor afuera ya. Así que... Si vas por el sol, en remederita. Si vas por la sombra, un busito. Un busito. Aclaraciones primavera. De nuestro operador. Primavera, pura primavera estamos. Hoy, 24 de septiembre, pisando o ya pasando las 12 del mediodía. A segundos. Recordá que vamos a estar como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12, en el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Where